queríamos llamar porque queríamos saber más o menos que nos cuentes en qué situaciones están y cómo vivieron esta tarde la represión por parte de la policía. Humildemente, te lo digo, lo pasamos re mal, nunca esperamos esto, y bueno, como usted ya sabe, bueno, hubo represión, la policía actuó, y bueno, por la orden del juez, respetaron la decisión que tomó el juez, y bueno, fue una situación fea, la familia hoy por hoy se encuentra preocupada, nos encontramos acá en la fábrica, pero está la policía también a esta hora, y bueno, es un tema muy complicado para nosotros y para nuestra familia. En realidad, queremos seguir esta lucha, pero contra una orden de juez y contra la policía en contra, no es muy difícil llevar nuestra lucha. Así que Sí, te habla Luis también de la bulla. ¿Cómo anda Julio? ¿Se han acercado algunas organizaciones para mostrar solidaridad? ¿Tienen pensado, digamos, algún accionar, digamos, en estas semanas? sí, la solidaridad está la UON también acá con nosotros, pero el juez nos fue clarito, tuvimos una entrevista con el juez y el juez nos fue clarito que tiene que respetar lo que él dijo y bueno, otras cosas creo que estoy siendo claro y bueno, hay que respetar lo que el juez ordenó y bueno, si nosotros rompemos eso, vamos a ser reprimidos. Pero el juez lo que determinado, es decir, que esté los portones liberados, es decir, que si entra el camión, tiene que salir camión, y si nosotros impedimos la salida de un camión, vamos a ser reprimidos por la policía. Este juez Santiago Ortiz, ¿no? El que manda, digamos, a la policía, el que da la orden, digamos, el que se está haciendo cargo, digamos, y que está avalando, digamos, de alguna manera, digamos, esta represión, y que está avalando también el despido, digamos, de ustedes. ¿Ha tenido otras situaciones también similares en otros casos, en otros conflictos? Decir, por un delito nada más. Nosotros quisimos hablar con él por el tema que la empresa no había cumplido con su obligatoria, toda esa situación, y él dice, mirá, yo vengo acá, pues, estamos por el tema penal, dice. De ahí en más, sobre lo otro no puedo hablar porque no me pertenece a mí, ¿viste? Eso Claro. pertenece a la relación laboral y bueno, yo lo único que tengo que garantizar la entrada y salida de vehículo y de materia prima de la empresa, así que lo analice, es decir, la audiencia, pero bueno, yo no sé qué decir, qué pensar, qué decir, porque esto ya superó todos los límites y bueno, en la semana pasada, el día miércoles, me atropellaron a mí y a algunos compañeros, un gerente de la planta, hoy pasó esto, lo reprimieron. Y nosotros no somos delincuentes. Yo como el juez le hablé como ciudadano y trabajador, como ciudadano de Villa Mercedes, porque nací acá en Villa Mercedes y soy de provincia de Salvita, hablé como ciudadano y como trabajador, no soy delincuente. Solamente estoy defendiendo mi puesto de trabajo y bueno, y poder llevar alimentos a mi familia. No, la planta está parada, creo, en este momento, solamente. Bueno, se pudo caer un solo camión, mi camión salió y bueno, de ahí donde hubo la represión, pero bueno, por ahora, por el momento, se ve todo parado. Bueno, yo me fui a hablar con el juez, con la UON, y yo como trabajador y yo como la UON, y no. Por el momento dice la policía, el que está a cargo del operativo, dice que no, que era ese solo camión y por hoy no hay nada, no sabemos mañana o pasado, pero bueno. Entre todo, el juez nos recibió y bueno, pero también hubo la represión y bueno. Bien. Es decir, Bueno. hoy yo te estoy hablando así, de decir que hemos pasado una situación complicada, estamos con nervios, tenemos llamado a la familia y decirme lo mejor, no sé, por ahí estoy diciendo cosas que no están bien o no puedo dialogar bien con ustedes o hacer una entrevista bien, porque bueno, hemos pasado una situación fea y bueno, y los nervios por ahí, el amargo de todo esto te lleva a no poder dialogar con ustedes, ¿sí? En realidad, esto se cortó por lo más débil, que somos los trabajadores, y bueno, hoy por hoy nadie se hace cargo, y bueno, eso es la realidad.